En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes a todos. Ana, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ahí en los controles, esta vez acompañando. Gracias por la ayuda. Menos mal. Sí, con soltita. Al final nunca, ¿no?, aprendimos. No, menos aprendiste. Mal que, yo no aprendí a usar los controles, pero ya todo llega. Con soltita, sí, la tarde, hermoso. Lindo, sí. Lindo. Después de un día fiestero. ¿Dónde hubo una fiesta? ¿Dónde fue que hubo una fiesta? En la Luyaba, que nosotros justo hicimos un programa de Luyaba. Que ha estado requete buenazo, parece. Sí, estuvo linda la Pero fiesta. Requete buenazo. Hubo mucha gente, dicen, ¿no? Así dicen, sí. Y la actitud también como... Y eso que estaba fresco. Sí, pero parece que los compañeros de feria han hecho unos hoyones impresionantes de guiso. Y era así nomás, con tu platito y tu cuchara, no tenías que pagar nada. O sea que ha sido una fiesta. Con muy buenos comentarios, con mucha alegría, con... En fin... Ahí vamos, buenísimo, lo celebramos, que así sea. Bueno, y hoy estamos también con invitado una vez más, ya vamos a contar de quién se trata. Sí, sí. Ha venido él y también un par de pequeños, niños, un par de pequeños. Están acompañando, bueno, ajá. Buenísimo. Bienvenidos, ya les vamos a contar. ¿De qué se trata? Por lo pronto vamos a los contactos. Sí, los contactos, que estaba justamente sonando el teléfono. 1556... 0303 es el teléfono de la radio para quien quiera comunicarse. Bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar para el que quiera enviar un mail, y si no, quien quiera visitar la página de la radio, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. así que bueno, ahí también pueden escuchar los programas. Tenemos unos saluditos y unas felicitaciones que vienen de Buenos Aires a través de la página del blog de la radio. Así que bueno, muchas gracias. Acá Churli, te mando saludos. Churli, un abrazazo. Te va a encantar el invitado, acomodate, sí, acomodate, sí, con la pava y el mate. No te muevas. Y le vamos a mandar saludos también a la Tati y a Analia, que también está por ahí escuchando, y le manda saludos acá. Y que el invitado la conoce también. Sí, ella manda muchos un abrazo. Y también vamos a saludar, porque sabemos que nos van a estar escuchando, ya nos avisaron, a Julieta y a Gaby, que van a estar ahí muy de clase de pintura, así que un abrazo para ellas, que van a estar escuchando el programa. Bueno, un abrazo, gracias, muchas gracias, ¿no? Sí, sí. Bueno, si te parece, vamos para arrancar, obviamente. Pero algo tengo que decirte. A ver, ¿qué será? Mira, tengo que decirte que el otro día escuché la repetición del programa de la semana pasada. ¿Y qué pasó? Mira, Juli. Yo ¡qué bolazo!, dijimos. Claro, y además me sentí conectada a las 2:20. Nunca me di cuenta que hablaba tan rápido. Es por esto de la urgencia, de que quiero dar toda la información posible, y no puede ser. Sí, bueno, así que voy a estar atenta para el próximo pueblo que contemos su historia, como para que entre lo que entre y que sea más lento. Y que son escalafones y no escolofones. Ah, este fue el error. No, no se notó. No, no importa, pero realmente me resultó muy divertido. Bueno. ¿No? Pero también, bueno, quien ha escuchado, le pareció interesante que hiciéramos esta contadera de los lugares. Bueno, ¿qué ibas a proponer? Iba a proponer ir a escuchar una musiquita que tiene que ver, obviamente, con el invitado de hoy. Con el invitado. El invitado es Román Checa. ¿Sí? Bienvenido, Román. Hola, muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento para todos los que están acá en el estudios. Muchas gracias. Soy privilegiado en venir acá, porque tenemos hace mucho ganas de abrir un programa y ganas también incorporarse más acá a la zona. Por ahí que gente de afuera no somos tan participativos. Nos falta ese ganas de participar más con la gente. O sea, no somos tan de dialogar, y por ahí somos medio callados, o por decirte muy tímidos. Y claro, nos dedicamos mucho al trabajo, por ahí que eso también. Pero muchas gracias por la invitación y me siento feliz acá. Nosotros también. Adivina, adivinador, ¿de qué lugar viene Román? ¿De qué lugar? ¿Te parece que vamos a escuchar? A ver, vamos a escuchar a los Jarcas entonces. Por favor. Bolivia Huayno. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo burdo, la voz de inquietud. Bolivia. Después de siglo y medio de humillación, Bolivia, quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación, guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Bueno, aquí estamos entonces en este Bajo la Sombra del Árbol, hoy con este invitado, con Román. Con Román, y antes de darle la palabra vamos a saludar a Encarna, que debe estar ahí con la oreja cerca de la radio, escuchando, y a otros invitados que nos dijimos. Y a otros invitados, sí, los vamos a invitar a que... Que bueno, saluden, que se acerquen al micrófono. Cuéntenos, ¿cómo se llaman? Jairo Checa y mi hermanita Dayana Checa. Bienvenido, gracias por haber venido. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo a alguien? ¿A quién van a saludar? A ver. A mi mamá. ¡Oh, Encarna, ahí va! Un abrazo. Bonita. ¿Y vos? Saludos para mi seño, para mi sensei. Ay, va. Sensei Jorge Quevedo, para mi seño Verónica Palacio. Bueno, muy bien. Saludos entonces para todos. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te invitamos entonces a compartir. Saludos para mis años. Oh, bueno, bonita. Otro saludo más. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Román. La idea es esa, ¿no? Y la idea es, empezar por el principio sería, Román, ¿de dónde venís? ¿De dónde sos? Bueno, vamos a contar un poco la historia, casi por ahí que es medio duro de donde salimos a buscar una vida nueva, ¿ves? Sí, yo soy de Bolivia, pero de departamento Potosí, pero de mi lugar me fui muy chico a Santa Cruz, así que más me radiqué en Santa Cruz. ¿A Santa Cruz de la Sierra? Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, ahí pasé toda mi juventud, toda mi niñez. Y ya después, hacerse de dos, uno ya busca nuevos caminos, ¿ves? ¿Cómo no ir adelante si la vida te da buenas cosas? Y por ese motivo, así que buscando nuevos países, llegamos acá a Argentina. Yo casualmente llegué acá a Villa Dolores y me quedé en Villa Dolores, así que no conozco otro lugar casi, fui de paseo nomás. Y me gustó. Me gusta el clima que tiene, me gusta el ambiente, o sea, me gusta la gente que tiene, es muy muy respetuoso, o sea, muy hermoso, la gente siempre te saluda, siempre te habla, siempre, ese saludo me hace recordar cuando vivía en mi país antes, cuando estaba muy pequeño en mi pueblo, siempre la gente de lejos se saludaba con una seña, con una mano, antes era en nuestra cultura saludarse con sombrero, viste, del contaba muy lejos, en vez que gritar era el tema, gritar era un poco mal respeto, ¿eh? Entonces para eso, para que no haya gritos, se saca un sombrero y con la sombra se enseña. Claro. Y pero era muy bonito, y acá todavía se siento hasta ahora, ¿ves? por ahí con muchos amigos converso todavía me reclaman, che, porque tu gente es muy tímido, cuando saludamos se agacha, nos dice, por ahí que es así, por ahí siempre converso con mi gente, le digo, mira, no sean tímidos, conversen, participen, por ahí que, qué sé yo, por alguna parte, tienen miedo, ¿ves? Mucho miedo, por ahí que siempre yo discuto allá, que tengo mis vecinos, mando saludos al Andrés y al vecino también, a Luis Sánchez, siempre estamos debatiendo temas cultura, temas salud, y me gusta compartir con ellos, de vez en cuando siempre nos juntamos y cuál es la cultura, todo ese, al Mazamorra, también no lo sé bien el nombre, pero le conozco de Mazamorra. Esa. Y muy bonito también con él, hemos compartido así, discutir más que todo, cuál es cultura de él, cuál es cultura nuestra. Cambiar opiniones. Y así uno va, o sea, va aprendiendo de conociendo esa forma también, para adaptarse más a la forma, el lugar, de conversar, muchas cosas, ¿ves? Por ahí también le agradezco mucho a la doctora, ¿cómo se llama ella? acorde del... ¿De Laura? De la doctora Laura, me ha ido muchísimo a mí. Oh. Y... Le mandamos un abrazo a la Laura. Un saludo para la doctora Laura, me ha ido muchísimo, le agradezco a ella de principio y al ese también lo quiera... a la Ana, no a, a la otra de, Ana de Rosas, también le agradezco muchísimo, ellos lucharon por mí, lucharon cuando tenía enfermo mi chico y al par mío, por eso desde acá le mando un saludo y un agradecimiento. Bueno, sabes que escuchándote, Román, y vos decís que tus cumpas por ahí como que la gente tiene un poco de miedo, ¿no? Nosotros también. Me parece que el temor es como mutuo, como de todos, que uno no sabe si por ahí va a decir algo y dice algo inconveniente, o si es algo que no se entiende bien. Claro, esto que vos decías, ¿no? O, que hacías el gesto este de claro, cuando se saludaban, sí, que por ahí allá puede significar que es como hasta de sí, mala educación gritarle al otro para saludarlo. Bueno, por ahí, para nosotros por ahí no es así, por ahí uno a veces tiene el temor de decir algo que esté fuera de lugar. Sí, pero inclusive como más allá de eso, como la gente caminando en su ponte en la ciudad de Dolores y que por ahí haces un gesto risueño, pero no más, porque no te animás, ¿no? Creo que esto del temor es algo que tenemos que sortear ambas partes, ¿no? O sea, ustedes y también nosotros. De tu lugar de origen, de esa niñez, ¿qué nos puedes contar? O de tu juventud, comida, costumbres. Y claro, por parte de niñez, casi como cualquier chico, así que como cualquier chico que crece en un bajo recurso, hemos luchado. Uh-huh. Y la historia es larga, pero no la voy a poder terminar. Bueno, algún recuerdo que tengas, cosita, alguna cosa que... Claro. Uh-huh. Que... Y sí, o sea, yo me estudié casi con mi padre solo y hice solamente la primaria, no, lamentablemente por falta de plata no pude seguir más. Y claro, como en el campo no hay sueldo, no hay salario, uno se sostiene nada menos, solamente de uno lo que tiene, ¿viste? Uh-huh. Por ahí cría animales, y un poco de sembrarío con todo eso. Por ahí que a veces llega años malos, pero no hay nada de eso, ¿eh? O sea que eran una familia o son una familia campesina, Román. Sí, claro. Nos identificamos directamente como campesinos. Como campesinos. Bien. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿vos recordás qué sembraban? Y sí, todavía ese sembrarío existe. Todavía, existe. Claro. Ajá. Yo siempre, año pasado, fui a visitar. Existe, o sea que está la familia, sí, tus mayores, tu familia, digamos. Sí, toda la familia tengo allá y yo solamente voy a visitarlo, ¿ves? Uh-huh. Claro, lo que sembramos siempre es en mi lugar, lo que es papa. Nada que ver con esta papa, pero acá las papas son muy grandes, uh-huh, y ricas también. Uh-huh. Y ahí tenemos papas, casi no lo tengo idea de cuántas calidades, pero sé que tenemos más de 10 calidades de papas. Uh-huh. Así que son muy ricas también. Uh-huh. Sí, uh-huh, claro, sí. Y, o sea, de todo lo que es hortaliza y todo lo que es de trigo también. O sea, hay distintas clases que acá todavía no veo esa cosa, ¿ves? Ajá. Y es otro día conversamos con vos, uh-huh, el año pasado cuando fui a tu visitarte, que todavía otra cosa no conozco también los productos, ¿ves? Que habías traído de otro lado, habías sembrado y allá también. Pero está llegando más, este último año llegaron más otro tipo de productos que llegaron a cultivar, ¿ves? Ajá. Y ha resultado. Uh-huh. Ha resultado. El quino, más el quino, claro. Antes teníamos, me parece, dos clases nomás, y ahora aparecieron más clases, uh-huh, más rendidores, o sea, más, más alabante a la tierra que está en la zona, ¿ves? Porque allá en Bolivia hay partes que son semidesierto y partes que son muy cálidos, que tienen montes altos y parte casi no produce nada, también, uh-huh, igual que acá. O sea que tampoco hay abundancia de agua del lugar donde estás hablando, ¿o sí? Y donde vivo... Donde vive la familia, por ejemplo. No, poca agua. Poca agua. O sea que también se hacía un poco difícil la siembra, digamos. Sí, por eso te digo, más productos llegaron nuevos, que claro, existen una solo dos lluvias cada... Claro. Pueden decir un poquito de más. Es decir que le han corrido el espacio a la siembra tradicional, con la que vos te has criado, que tu padre ha sembrado, tus mayores, como la quinoa, no sé si hay amarantáceas o kiwicha, porque viste que es una planta de más alto andino, de más montaña, no sé si de donde vos venís, o variedades de maíces. Sí, la kiwicha todavía no lo sembramos, pero todavía la no. Variedad de maíz sí. Uh-huh. Tenemos, o sea, de todo color y unas papitas naranjas y las que se hace el chuño. Sí, las papitas, o sea, azules. El chuño se hace generalmente de todo tipo de papa. De todo tipo de papa. Sí, ¿por qué tenemos... me explicas a qué le llamamos chuño? ¿Qué es el chuño? Eso yo estaba preguntando. El chuño nosotros, como decirte, allá nosotros no le echamos a perder nada, ¿ves? Porque lo que es papa grande va a la venta. Todo lo que es la semillón se clasifica para la semilla. Entonces todo lo que es papa de descarte, eso lo guardamos para el chuño. Así que llega épocas de hielo como esta temporada que hace, y allá hace muchísimo frío, ¿ves? O sea, mucho más hielo. Entonces lo que hacemos, pues, lo llevamos al río, una parte más o menos donde tenemos agua, y lo tendemos ahí bajo una paja, bajo una alfombra, algo, ¿ves? Uh-huh. Y entonces ahí está por unos 3 días más o menos, o 2 días, depende cómo cae la helada. Y la helada lo que exprime es todo lo que es jugo de la papa. ¿Y no lo aprisionan con nada? No. Ajá. O sea, pasa 2 días, entonces después lo únicamente pasamos una pasada por ahí que a mano o ya que zapateando, pero lo hace para que se pele nomás. Ajá. Todo lo que es cáscara, después lo remojamos bien con el agua y a secarlo. Ajá. Y a secarlo y ya en ahí se sale. O sea, la helada yo le saca el jugo. La deshidrata, digamos, sería deshidrata, la seca. Y después lo último secado lo llevamos al sol. Román, y cuando vos querés usarla, la papita, yo he visto, por ejemplo, ponerla en remojo antes. Cuando vos querés usar la papita... Eso se guarda, digamos. Se guarda. Sí, se conservaría hasta 2 años y hasta 2 años no pasa nada, está todo sanito. Ajá. ¿Y cómo se usa después eso? Y después usamos como una papa, digamos. Claro. O sea, podríamos llamarle eso como estarías conservando una arveja en lata. Ah, o claro. Algún producto en lata, claro. Entonces como allá no podemos hacerle envasado, lo que hacemos es envasado. Se guarda, claro, se conserva seco. De ese modo, naturalmente. Sí, sí, y que son sistemas muy antiguos, sí, obviamente, ¿no? Sí. ¿Y el ají, Román, el uchu, variedades o es de más del alto? Yo he visto sembradíos muy grandes más en el alto, no en Santa Cruz, pero no sé si hay. Sí, allá tenemos, para mi conocimiento, hay como 5 tipos de ají. Ajá. Y casi generalmente el ají, yo creo que todo Bolivia ocupa eso, porque sí. es un para acompañar el plato y es sí, un manjar. Y es un manjar. Y aquí sabes qué me pasó con los amigos cuando, me acuerdo, un primer de mayo llega, ves, trabajan gente conmigo, y bueno, si en primer de mayo tenemos de costumbre de hacerse un asado. Ajá. Hicimos un asado, bueno, tenía esa temporada como 5 de acá tenía trabajando conmigo. Y entonces lo puse y yo, hicimos pollo, más lechones, más carne, todo eso. Pusimos en un carrito. Ajá. Bueno, entonces como nosotros comemos ají, lo puse más ensalada y más el ají. Uh-huh. Entonces ellos pensaron que era una salsa, se alzaron todas a comer. Dios santo. Y después, ¿sabes cómo nos matamos? Sí, sí. Pero, se quemaban las lechones. ¡Pica, lechones. Que te pica! ¡No! ¡Re picante! Sí, igual esa relación del ají, yo me acuerdo, bueno, con amigos también en Bolivia, una persona muy querida por mí, que es don Nauca Raime, llevaba el ají ese chiquito de la mala palabra en el bolsillo y lo comía como nosotros comemos un caramelo, yo. Por Dios. Sí, impresionante, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con la geografía, el uso de la capsaicina, la forma de antibiótico que tiene, sí, ¿no? Bueno, la tradición, digamos. Y Román, ¿y algo más con respecto a la comida, por ejemplo, o con respecto a la siembra? ¿Una ceremonia, una fiesta que te recuerde? Yo te iba a preguntar de eso, alguna fiesta, algo... Que tenga que ver cuando van a sembrar o cuando van a cosechar. O que recuerdes. O que recuerdes. Y sí, todavía existe esa la ceremonia, pero ya no como antes. Ajá. Uh-huh. Claro, yo me acuerdo todavía cuando estaba con mi tía, con mis abuelitas, y antes de sembrar siempre se largaba uno que lo llamamos nosotros joa, ¿ves? A la pachamama. Ajá. O sea, como te puedo decirte, una, para que nos dé ese año una cosecha perfecta, ¿ves? Uh-huh. Pues si salía la cosecha lo que queríamos, ya fin de año, antes de comenzar la cosecha también, como un agradecimiento. Ajá. También el alcohol para Pachamama, ¿ves? Uh-huh. Siempre esa tradición existe hasta hoy día. Uh-huh. Y después, como una tradición de agradecimiento, en fiesta de la papa, que lo llamamos, se hace el 1 de mayo cada año. Y sí, ahí también se hace unos ceremonias grandes. Sí. Uh-huh. Eso se hace en mi pueblo, que o sea, mi pueblito se llama Betanzos. Ah, Betanzos. Y, pero no vivo en Betanzos, vivo a media hora más para caminar un, más para adentro. Sí. Y decime, Román, ¿y en qué consiste la ceremonia? Por ejemplo, la gente, las mujeres preparan antes una chichita o una comida especial, o ¿en qué consiste? O usan, viste que hay regiones que usan velas de colores, inclusive marcan también los animales, o sea, ¿en qué consiste la ceremonia? ¿Se reúnen? ¿Cómo es? Y sí, la ceremonia se consiste, como te digo, como un agradecimiento, y a veces todo... me hace recordar todavía que lo llaman Minka. Minka. Uh-huh. Y no sé cómo podemos llamarle. Minka sería hacer agrupación. Sí. O ayudarnos entre todos. Sí. Y claro, más que todo significaría ayudarnos entre todos. Eso es lo que uh-huh. decían antes, Minka. Sí. Entonces, en ahí las mujeres se dedicaban, o sea, ellos antes de que comiencen los hombres se dedicaban a largar la oa, como una tradición, ¿ves? Ajá. Uh-huh. Entonces, y ahí, ese era así bonito, me agradaba eso por ahí, que se ayudaban todo el, o sea, hoy hacemos para uno, mañana hacemos para otro, pasado hacemos, se programaban, ¿ves? Pero entre todos, ahí sí no se pagaba nadie, o sea, es como ir, colaborar, hoy por ti, mañana por mí. Uh-huh. Bueno, en el Valle, eso, Román, se practica, la palabra está castellanizada, ¿sabes? Comúnmente la gente le dice minga a eso, ¿sí? Está castellanizada. Pero... sin ir más lejos, Carlos, en este fin de semana ha participado sí, en una minca con respecto a ayudar a un compañero a techar su casa, a terminar su casa. O sea, en el Valle se está practicando esa cosa solidaria, ¿viste? Uh-huh. Bueno, las mujeres ocupadas del alimento, compartir, todos llevamos algo. Es similar, entonces. Sí, es similar. Allá casi eso... Y cada uno por ahí, más que todo allá, lo que se hace en todo lo que es cultivo, ¿ves? Claro. Cada uno siempre tiene, allá no ocupamos tractores, ¿ves? Ocupan los tractores los que tienen siembras grandes, pero nosotros generalmente no ocupamos. Uh-huh. Tenemos unas siembras muy pequeñas como en la sierra, veo uh-huh. que tienen unos huertitos así. Sí. Claro. Y así. Entonces ahí cada uno va con su yunta, con su equipo de yunta, sí. todo eso, ¿ves? Entonces terminamos de la tarde... Hacen un fiestín, ahí sí se arma una fiesta y... Recuerdo haber utilizado en zonas más altas, que no sé si en este valle, en Santa Cruz y demás, se utiliza una herramienta llamada taxa o coa, que tiene como una punta, que vos haces un hoyo, en realidad lo clavas en el piso, haces un hoyo, los hombres van de a dos, empujan eso, hacen un hoyo y las mujeres adelante van echando las semillas. No sé si es una herramienta que se utiliza en tu lugar. Ese no lo conozco ya, capaz más adelante ocupaban eso. Ajá, en tiempos más antiguos. Sí, capaz uh-huh. que sí, pero sí. Ahora más que todo yo lo que me acuerdo eran los arados que lo llamamos. Los arados. Acá, uh-huh. acá he visto arados que trabajan con caballos, pero son de fíos. Allá era todo uh-huh. de... madera y hecho de madera. Sí. Ajá. Debemos decir que esto no es televisión, que Román es un hombre joven. Sí, sí. Entonces la información está en relación a eso, ¿sí? Sí, sí. ¿Y la coquita? ¿Y las hojitas de coca? Y la coca es una tradición, hasta ahora existe, pero para mí que muchos dicen que es dañino, no es dañino. Así que, y hasta acá todavía hay gente que utiliza, hasta yo mismo utilizo todavía, por ahí nos dicen... ¿Qué te pasa a las muelas? Alguien te pega, no, digas la coca y por ahí dicen que es un vicio. No es un vicio, eso no es como cigarro, no es dañino. Siempre y cuando es como un estimulante, por ahí que nosotros trabajamos muchas horas, por supuesto, sí, trabajamos más de 12 horas. Y entonces por ahí que todos los días trabajando esa cantidad de horas ya no te da más cuerpo. Uh-huh. No hay más esa energía que tenías, ¿ves? Entonces... Eso ayuda. Ese ayuda. La coca, sí, ayuda. La cocaína no es que te quita todo el, todo cansancio, pero algo te estimula. Uh-huh. Algún ánimo más tenés que alguien te empuje de atrás, vamos todavía. Sí, de hecho, es algo natural, no es algo que sí, es natural. Genere una dependencia ni nada. Justamente. No, es natural, es natural. Por eso todavía yo también ocupo, así que de vez en cuando me estoy cansado, digo. De hecho, la semana pasada estuvimos ahí con Román hablando un poquito, sí, sí, a ver si aparecían, sí, las hojitas. ¿Hay algo más que te gustaría comentar sobre tu cultura, sobre el lugar de donde vos estás viniendo, Román? Sí, para a ese vine a compartir. Bueno, bueno, sí. Por ejemplo. Por ahí que acá lo que más me refería es otro tema de salud. Me reclaman eso mucho acá y por ahí que Sánchez me dice saluda a tus compatriotas, pero en vez que saludarme se agachan, me dice sí, pero por ahí son tímidos que vienen recién o tienen vergüenza. Y pasa eso, pero yo creo que ya con el tiempo se darán cuenta también. Digo, por ahí te digo, por eso, como te digo, hay gente más tímida somos y hay gente que son participativos, pero nos falta esa parte más participativa. Uh-huh. Por eso lo que pensamos más abrir un programa por acá, un radio. Uh-huh. Ya tenía ganas de llegarme a un radio adquirir a ver qué es lo que se necesitaba, ¿ves? Bueno, acá estás en una. Y, claro, por ahí le invitas y... Hacemos un caminito. Y si después por ahí que le invitas ya viene más gente y ya se incorporan, ¿ves? Uh-huh. Después tenemos también artistas ahí. Tengo un artista amigo. ¡Apa! Que hasta Mendoza a participar con él. Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Toca charango, pero muy lindo. Y, o sea, ya estaban por armar un grupo y más que todo parece que por falta de tema económica está un poquito frenado porque me parece que cuesta ese tema de grabaciones, todo eso. Y ahora me enteré que tienen una producción acá en Dolores que les iba a grabar de, pero no estoy bien confirmado, me comunicaron por ahí. Y decime, Román, y en la parte artesanal, por ejemplo, Bolivia tiene lugares extraordinarios con respecto al tejido, por ejemplo, a tejer. Eso es algo que, por ejemplo, las mujeres o las cumas cuando llegan a, suponte a Villa Dolores, encarna misma, ¿no? ¿Tejen? ¿Pueden tejer? ¿Hay material? ¿Lo tienen que traer? ¿O es algo que se pierde? Sí, todavía eso existe. En mi lugar, todavía la mujer se dedica a tejer y el hombre a trabajar, ¿ves? Uh-huh. Y me haces acordar hablando de ese. Y antes, cuando se juntaban, entonces la mujer tenía que preparar para el hombre el poncho. Ajá. Un enquito. Y el hombre se dedicaba a hacerles la. Todas las ropas para la mujer. Hermoso. El cambio, sí, hasta ahora existe eso, ¿ves? Todavía existe. Por ahí que haya un regalo en el campo, un regalo de heladera, un regalo de televisión, por ahí no hay todavía hasta ahora. Pero los que son del pueblo, los que van, eso todavía llevan, pero ya cambia la cosa. Antes el regalo era que por ahí que uno se casaba, entonces en vez de regalar una heladera, llevaban un puncho. Qué bueno. Un pullo. Un pullo. Digamos, acolchados de lana, ¿eh? Sí, sí. Eso, un vestimenta o algo, por ahí que comer, ese era el regalo antes. Que también lo están haciendo, porque el otro día hablando con Encarna me decía que no hacía tanto que había, no sé si. Ah, llegó uno de Bolivia que tejió su mamá, creo, o su hermana, no sé, algo me estaba contando que era muy hermoso. Sí, y mi suegra. Ah, tú sí. Mi suegra, o sea, hice 15 para mi hija. Epa. Por ahí, si me está escuchando, un saludo también para ella. Ajá. Mi hermano también. Ajá. Y cuando hice 15, entonces ya llamamos a mi suegra, ¿ves? Ajá. Bueno, entonces, como ellos no quieren perder costumbre, hicieron el pollo y le trajeron de regalo. Qué hermoso. Qué hermoso. Y claro, y más cubre el frío también. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Ana, Román, ¿les parece que vamos a hacer un corte? ¿Musical? Un corte musical, una breve pausa y después continuamos. Sí, bueno. Bueno, entonces nos vamos a escuchar ahora El cielo del albañil por Laura Albarracín. pasa cerquita del cielo entre los andamios. Sentado como un tropero le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra junto a un remanso, hablando pocas palabras. Lo he visto a Vargas quedarse así de rodillas mirando lejos, cercado entre el hormigón. No encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando en tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chárame, le estremece el corazón. Y hasta le parece andar, que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraísar. Anda troteando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando, detrás del vuelo aferido de una paloma. Chican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón, el cielo de albañil manchado de arena y cal se mina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peor, no se halla por acá. Ya de haber una ocasión, mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un zapucay, es su modo de volver. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Bueno, aquí estamos de nuevo entonces, luego de esta pausa musical. Antes de continuar con la entrevista a Román, con esto que nos viene contando, queremos contarle a la audiencia que, bueno, nos han invitado de un programa que se llama La Retaguardia, que sale por distintas radios. Bueno, nos han invitado a que compartamos con ellos alguna de nuestra programación de aquí de la radio, y bueno... No sabemos por qué, pero los compañeros han pensado en este programa. Así que, vamos a estar compartiéndoles esto. Estamos agradecidas. Obviamente, la retaguardia que nos dé este espacio, ¿no? Sí, y a los compañeros. Y explicar justamente que la radio, además de este programa, ¿no? Pero que la radio también tenga una circulación más a nivel país, ¿no? Sí, en otras radios que tienen una característica como esta, ¿no? Llamadas alternativas, comunitarias, cooperativas. ¿sí? Así que bueno, estamos muy agradecidos. Muy agradecidos a los compañeros, por haber pensado en este programa. Y por supuesto a la retaguardia. Muchas gracias. Y tenemos saluditos, Ana, sí, que nos llegan mensajes. Sí, tenemos saluditos porque yo me los imagino en la travesía, al abuelo Pablo, a la Inés de acá para allá, de acá para allá, y a Lunay muy acostadito en alguna parte con el abuelo Pablo, escuchando a Román, y acá los invitados, los chicos también después van a participar. Les mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharnos. Bueno, tal vez podríamos, esto lo estamos organizando como un viaje, entonces Román llega a la Argentina. Chica, ¿nos has contado hasta acá algo de lo anterior, claro, de tu infancia, tu juventud, sí, algunas cosas de allá, de Bolivia? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando llegaste acá? Pregunto, ¿llegas solo o acompañado? Él ya lo dijo antes, ¿eh? Sí, pero yo quiero que lo diga. Que estuvo atento. Es que la Encarna tiene la oreja de la otra. Eso. ¿Uno se junta? Y sí. Y bueno, de allá quería, primeramente había programado solo para venir. ¿Epa? Y después, claro, también me dolía dejar a mi familia atrás y bueno, se prendió mi señora que siempre me acompaña. Que tiene coraje. En las malas, en las buenas estamos con ella y bueno, hemos llegado los dos y después comienza a trabajar, ¿ves? Así que, claro, por supuesto que trabajamos el mismo trabajo que acá y allá, pero nada que ver, es un tema que acá es más mecanizado. Y ella lo todavía hacemos todo a mano, ¿ves? Todo a... ¿Qué trabajo, Román? Y todo lo que es hacer... Yo soy ladrillero, así que todo lo hacer lo que es ladrillo, ¿ves? Si hay gente que venimos acá a Argentina, tanto como a costura y construcción. También son muy buenos constructores, compadritos de allá. Y hay gente que estamos también en ladrillo, así que la mayoría estamos acá en Dolores, nos dedicamos ahí, muchísima gente somos de ladrillo. Y si están escuchando, para todos los compatriotas saludos, y también saludo para todos los de Radio Escucha. Y así, y vamos afirmando acá de a poquito, y ahora ya también ya armamos en colectividad. Y también hemos logrado armar una cooperativa, todavía está en trámite eso, ¿ve? Así que lo tiene el doctor Cunio. Y para sacar personal y jurídica, como te estuve contando, así sí, que sí, ya hicimos aporte también para el banco. Y veremos, el último reunión me falté, así que no estoy bien informado de esa parte, pero ya logramos, ¿ve? Entonces este carnaval también nos invitó Juan Pereira, un agradecido también para ellos, un saludo. Y nos ha tratado bien Juan Pereira, hasta ahora nos ha tratado muy bien, así que... todas las situaciones que tuvimos, algunas cosas, hemos ido a pedir y nos ha dado. Han ido solucionando, ¿qué es decir? Sí, por lo menos Juan Pereira, todo lo que... hasta ahorita toda la gente nos trata bien. Y tuve un problema una temporada con agua, con la INA, también. Nosotros hemos reconocido también perfectamente eso. Nosotros sabíamos que tenía que pagarse, pero no nos decía nadie a dónde tenemos que pagar o de quién tenemos que sacar permiso. Claro. Y después a la noche, al amanecer... apareció un notificado que uno iba a poner la bomba al canal y la bomba no estaba. Y después a mí mismo me ocurrió, ¿qué pasa? Alguien me robó la bomba. Pero... y después nos dijo los vecinos que no vinieron los policías, se lo llevaron. Pero ¿por qué? No sabíamos por qué. Claro. Y así que... y después solucionamos que no nos quería dar agua. Pero dijimos nosotros bien claro, pero díganos cuánto hay que pagar y a dónde hay que tramitar, nosotros lo hacemos. Y de última también tuvimos que hacer una marcha hasta la plaza. Nos acompaña mucha gente que trabajan con nosotros, de Barrio San Pablo, y tanto también de Airo, y llegamos hasta la plaza, hasta Ainá, y se solucionó. Nos dio unos permisos, unos días para tramitar, y le tramitamos, hasta ahora pagamos, así que cada hornero paga su consumo de agua. Es decir, Román, que bueno, saliste de allá junto con tu señora, vinieron a instalarse acá, empezaron a trabajar y de a poco se fue armando, digamos, la colectividad, esto que estás contando, y de a poco están queriendo armar esta cooperativa, ¿no? Sí, así es. O sea, yo vine a trabajar primeramente como un obrero y a los 6 meses ya quise también trabajar por mi propia cuenta, ¿ves? Claro. Y trabajé, entonces, esa temporada que teníamos mucho competencia, no es que era muy competencia, que siempre hay temporadas que se para la venta y temporadas que hay movimiento. Entonces cuando se para la venta viene un comprador siempre, yo creo que este existe en todas partes. Sí, claro. Va uno tal hornero, dice, mira, acá tal fulano me quiere dar tanto, y tal fulano me quiere dar menos 100 pesos, así que... Claro, el regateo. Claro, sí. Pero a través de eso te hacen tirar más abajo... Claro, y, el precio. El precio, ve, entonces, hasta ahora todavía el precio para los que va de este ladrillo a otra zona es muy barato. Decime, Román, cuando vos decís por cuenta propia, ¿no? O sea, viniste como empleado y ahora por cuenta propia... ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés tu propio horno, haces tus propios cortes. ¿Por qué no me contás cómo es un día de trabajo en la pista o como le llamen, para cortar ladrillos? Porque yo he visto que, por ejemplo, no hay distinción hombres y mujeres. O sea, una cosa que circula, que todos tenemos siempre en mente, es que la gente que viene de Bolivia es muy trabajadora. Y las doñitas a la par de los hombres. ¿Por qué no nos contás cómo es un día y qué significa ser, que tener lo propio, si es tener un horno, no sé? Y sí, y por ahí que las mujeres siempre nos ha ido, esa tradición viene de hace mucho, ¿ves? Uh-huh. Y ahora últimamente, pero tuvimos nos ha tomado atención del Ministerio de Trabajo, por esa parte ya lo hemos hecho dejar, ¿ves? En la reunión de la cooperativa mismo le hemos comentado que no trabajen más niños ni las mujeres, ni las embarazadas menos. Y así que ya por esa parte ya hemos concientizado mucho. Ya. Pero eso ha sido una forma que traen cultural, ancestral, ¿no es? ¿O es algo que ustedes hacen acá y en su lugar de origen no? No, ese ya viene de antes. Claro, porque la mujer en el campo está a la par, trabajando. Y sí, pero si por ahí que te digo, mira, que trabajando solo hombre, por ahí no abastece también. Entiendo, ¿sí? Claro. Y un poquito de ayuda de la mujer y ya con eso más... Suma. Sacamos, claro. Uh-huh. Por ahí que un poco que me ayuden y es algo, ¿ve? Entonces, uh-huh. Aparte que por ahí que uno sale de su país por buscar nuevos objetivos, digamos. Sí, ¿ve? Sí. Entonces, allá también, igual que acá, digamos, allá la gente que no quiere progresar está, trabaja 2-3 días y está la semana la comida, ¿ves? Uh-huh. O sea, sí, toda sí. La semana. Sí. Pero si de tu país sales a otro país, vas a ir a condiciones de a trabajar o ir a ganar la otra vida. O ir progresar con ese... Con otro propósito más, claro, con otro propósito más fuerte, digamos. Y sí, uh-huh. Y también de acá, Argentina, van a Buenos Aires, a Buenos Aires, digo, a España. Sí. Entonces, de acá, otro día nomás estaba comentando con un amigo mío que es de Taninga, y él había ido a España, así que estuvimos compartiendo un rato con él, él ha ido a España, así que trabajó, dije, claro, yo fui a España y hice plata allá, dice... Claro, nosotros también salimos de allá a ganar la vida e instalarnos en alguna parte, ¿ves? Uh-huh. Por ahí que ande... Nosotros no tenemos de dónde... Como te digo, no hay herencia, como uh-huh. Para decir... Sí, claro. Así que, uh-huh. Olvídate, seguir a buscar nueva vida. Hay que hacerlo. Y sí, hay que construirle y... ¿Y cómo es un día de trabajo? ¿Qué arrancan? ¿Qué hacen? Y generalmente los dueños de los hornos arrancan más temprano. Uh-huh. Por ahí de día un poco menos trabajan, pero... Y en la mañana se levantan casi la mayoría de la gente a las 5. Esta temporada se levantan a las 5, a las 6, todavía es oscuro. Uh-huh. Y ir a pisar barro, ¿ves? Ajá. Hacemos barro y hasta las 8. ¿En forma mecánica, Román? ¿Con un animal? ¿Con un acoplado? No, ¿con qué? Con tractores. Así que uh-huh. Cada uno ya se compró. Por ahí que algunos no tienen, pero todavía que nos ayudamos, ¿ves? Sí, como se prestan, sí. Y así arrancamos, hacemos más de una hora pisada todas las mañanas. Ya hasta eso ya llega el calorcito, entonces ahí están la gente para cortar. Ajá. Y el trabajo del ladrillo en la ganancia, ¿es un trabajo que hay que cortar muchos ladrillos para obtener una ganancia, Román? Y sí, la ganancia es muy poco, no es por ahí que gente que trabajan de acá, por ahí nos dicen que por tener hornero está, y dicen que tienen plata, pero no es así. Por ahí que las ganancias son muy pocas y más horas que trabajamos, ¿ves? Entonces... ¿Y cuántos ladrillos aproximadamente tienes que cortar por día? Y ¿sabes? Al día siempre se hace 1000. Ajá, una cantidad importante. Hasta 1500, sí. El más ágil, ¿ves? Entonces, uh-huh. Una cantidad importante. Estoy hablando, pero no los 8 horas, ¿ves? No, entiendo. 10 horas, sí. O ahí hasta más. Y Román, cortan los ladrillos y después, ¿cómo es el proceso de la horneada? Y ¿se hornea todos los días, se hornea día por medio, no, una vez a la semana? Al mes hacemos una hornada. Ajá. O sea, es un trabajo muy doble, pero no sabemos qué otra cosa que hacer. Uh-huh. Así que no tenemos una profesión de estar sentado en una oficina. Así que es un trabajo duro. Es un trabajo duro. Muy duro. Y sucio, pero tenemos que duro. Hacer. Yo he ido al horno en verano. Es muy duro. Porque sí, en el lugar donde están los ladrillos a secar y demás, no hay árboles porque, bueno, porque es la pista, ¿no? O no sé cómo le dicen, claro, donde cortan, donde arman. O sea que son lugares como muy descampados, digamos, ¿no? Claro, y así que nuestro padre nos enseñó a trabajar, no a robar, así. A trabajar. La única forma tenemos de trabajar y luchar, ganarse plata. Uh-huh. Porque nosotros, por lo menos a mí, mi papá me dijo no robar. Y antes era muy estricta esa cosa, me acuerdo, dos veces me hice pegar yo. Por alzarme una moneda en el camino. Ajá. Claro, pensé que yo lo había alzado de algún chico. Encontrado, claro. Yo le dije, me encontré, pero no me entendió que claro. Me encontré. Dije, ¿no vos lo robaste? Oh, cobrando. Claro. Bueno, no sé, bueno. Juli, si Román quisiera decir algo más, si no le vamos a dar un espacio a la hora, al espacio de los niños, sí, los cuentos. Los chicos, y, bueno. Sí, no sé, Román, si quieres aportar algo más. Y sí, mientras que charlemos más cosas que entiendan, vamos a entrar a la tarde. Ojalá pudiéramos. Entonces vamos a tener que hacer algo futuramente, ¿no? Seguramente algo. Algo vamos a arreglar, para claro, que, para que nos visites más. Sí, seguro. Bueno. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo de Román y de chicos, agradeciéndole profundamente por haber venido, por haber estado ahí. Están ahí los chicos escuchando súper atentos. Bueno, y seguramente se va a volver a repetir, seguramente vamos a encontrar el modo de, bueno, de seguir saliendo al aire, ¿no? Decime, Juli, ¿los chicos conocerán algún cuento? Ahora les podremos preguntar. ¿Conocen algún cuento? ¿Conocen algún cuento ustedes? ¿Sí? Bueno, entonces me parece que lo que podemos hacer es ir a alguna musiquita y mientras tanto que nos cuenten a ver qué cuentos conocen. Y bueno, y después por ahí nos pueden encontrar al aire algún bueno, los chicos bueno, tienen un espacio. Bueno. Román, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, al contrario, y le agradezco por esta invitación. No. Y bueno, otro día vamos a estar volviendo a verte con por supuesto, seguro, por supuesto. A seguir compartiendo, sí, muy bonito, Román. A mí me gusta este y siempre muy bien. Allí en Bolivia siempre iba a los radios a ir a, bueno, a chismear un rato. Se va a hacer un radialista, Román. Vamos a tener acá, radialista. Son Coipipusaiki, gracias. Buenísimo, vamos a escuchar entonces Viva mi patria Bolivia por tu país. Para mi patria boliviana se va la primerita. A ver, vivo mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor. A mi patria Bolivia, le quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. La ira la la la la la ira. La ira la la ira la. La ira la la ira la ira. La ira la la ira la. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Por ella doy mi vida, también. pasión, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. La ira, la la la la la ira, la ira, la la ira, la la ira, la la ira, la ira, la ira, la la ira, la. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Bueno, y aquí estamos entonces, ahora acompañados por Dayana. ¡Epa! ¡Epa! Bienvenida, Dayana, muchas gracias. Que nos ha dicho ahí por fuera del micrófono que ella sabe un cuento. Así que si se anima, le vamos a escuchar. ¿Te animás? ¿Sí? Dale. Bueno, cuando bueno, vos quieras, sí, arrancas a contarnos este cuento. Acá. Acá en el micrófono. Así te escuchan todos. El cuentito que te va a enseñar. ¿Te acordás cómo se llama o cómo empieza? ¿No te acordás? Ay, no. ¿Y te parece? ¿Tenés ganas de escuchar un cuento, que yo cuente un cuento y después vos contás el que te acordás? ¿Te animás? ¿Capaz que así sí? Bueno. Entonces vamos a escuchar un cuento y después vamos a escuchar lo de Dayana. Bueno, contar un cuento. Hace unos años, en un pueblo lejano, vivía un artesano muy humilde que se llamaba Pedro. Su mayor talento era crear hermosas vasijas de cerámica. Cada una era como una hija para él. Sabía qué defectos tenía, porque estaba pintada con esos colores y qué historia contaban las imágenes que les dibujaba. Eran tan bonitas las cosas que hacía que todos en el pueblo, cuando tenían un poco de dinero, le compraban alguna. Y los que no tenían dinero le pagaban con animales, con comida y a veces con trabajo. Pero todos querían tener una vasija hecha por Pedro. Lo que sucedió fue que como las vasijas que hacían eran tan bellas, se hicieron muy famosas. Y no solo en el pueblo de Pedro, sino en las ciudades vecinas y en todo el país. La gente venía de lugares muy lejanos a verlas. Y todos se llevaban al menos una de recuerdo. Era tan grande la fama de Pedro que sus vasijas se vendían más rápido de lo que él podía producirlas. Un día, después de muchos años, Julio, el hijo de Pedro, regresó de la ciudad. Su padre lo había enviado a estudiar allí para que cuando fuera mayor tuviera una profesión y pudiera vivir mucho mejor que él. Pero cuando Julio llegó a su casa, vio que su padre tenía muchísimo trabajo y que todavía usaba las mismas ropas que cuando él se había ido. «Padre», le dijo, «veo que a pesar de que tus vasijas son las más famosas del país, todavía usas la misma ropa que cuando me fui. Vives en la misma casa y haces todo el trabajo tú solo. ¿Cómo puede ser?» «Hijo mío», le respondió Pedro, «lo que tengo es lo que necesito. Y lo que hago es lo que puedo hacer. Y así vivo feliz». Pero Julio, que había estudiado cómo debían hacerse los negocios, le dijo que él se iba a encargar de que su trabajo se conociera en todo el mundo. De esa manera, ganarían mucho dinero y podrían vivir mejor. Y así fue. Todo cambió tal como lo había predicho Julio. Las vasijas de Pedro se conocieron en todo el mundo y cada vez más gente quería comprarlas. Pero el artesano ya no podía fabricar él solo todas las vasijas. Así que su hijo construyó un galpón en el que comenzaron a trabajar otros artesanos que copiaban las vasijas, con las formas y los dibujos, tal como las hacía Pedro. Muy pronto, las vasijas se vendían en tiendas de todo el mundo, y ya no había nadie que no las conociera. Pero era tal la cantidad de vasijas que debían producir que tuvieron que mudarse cerca de la ciudad, contratar más trabajadores, ampliar el galpón, construir una bodega para guardar las cajas y comprar camiones para transportar la mercadería. Julio, el hijo de Pedro, vio que el negocio marchaba tan bien que volvió a la ciudad y abrió una oficina para atender a los clientes más importantes. Entretanto, Pedro había dejado de trabajar. Es que ya no era necesario que lo hiciera, porque tenía suficiente dinero como para vivir con comodidad el resto de su vida. Pero a pesar de que tenía todo lo que necesitaba, el viejo artesano no estaba contento. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien como cuando creaba las vasijas con sus propias manos. Un día, mientras visitaba su pueblo, Pedro pasó por delante de su antiguo taller. Y le dio tanta pena verlo abandonado y sucio que tomó una escoba y se puso a limpiar. Mientras barría el piso, una señora muy humilde llamó a la puerta. «Disculpe que lo moleste, señor artesano», le dijo, «pero necesito una vasija para guardar la harina y quería saber si estaría dispuesto a hacerme una». Pedro se sorprendió tanto por el pedido que se quedó como mudo. «El problema es que no tengo dinero», aclaró la mujer. «Pero podría pagarle con huevos y manteca, si usted acepta». Cuando Pedro se repuso de la sorpresa, aceptó con gusto el encargo, y en ese mismo instante se puso a trabajar. Y lo hizo con tanto cariño y agradecimiento que la vasija resultó ser la más bella que había hecho jamás. Los colores eran espléndidos, la forma se veía perfecta y los dibujos nunca le habían salido tan bonitos. Y Pedro fue tan feliz cuando terminó esa vasija que decidió volver a vivir en el pueblo y trabajar en su viejo taller. Cuando su hijo se enteró, fue a verlo y le dijo, «Pero padre, ¿por qué prefieres vivir así, cocinándote tú mismo y sin más dinero que para vivir al día?» Entonces Pedro le respondió, «Hijo mío, lo que tengo es lo que necesito y lo que hago es lo que puedo hacer, y así vivo feliz». Y desde ese día, Pedro, el artesano, volvió a vivir de su trabajo, y sus vasijas fueron más bellas que nunca, y no hubo persona en el país que no quisiera tener una. Yo también le compré una cuando lo vi, y por eso te cuento este cuento así. Las vasijas de Pedro, de Guillermo Hong. Hermoso. ¿Te gustó el cuento? ¿Te gustó el cuento? ¿Sí? ¿Y te acordaste del cuento que nos ibas a contar? ¿Te acordás cómo era? Me parece que está con sí, un poco de timidez, Diana. Con un poco de timidez. ¿Te animás, Diana? No me acuerdo. Ah, bueno. ¿Pero no era de unas abejitas? ¿Puede ser o no? Una vez las abejitas volaron en un tiempito y después se encontró con una amiguita y de repente la abeja grande lo quiso matar a la abejita y el otro no me acuerdo. Bueno, pero te acuerdas, seguro que se armó un embrollo. Sí, seguro. Bueno, te esperamos la próxima cuando te acuerdes, ¿querés? Cuando te acuerdes. Sí, otro te va a animar. Bueno, gracias, Diana. Bueno, Ana, nos vamos despidiendo, si te parece. Sí, con un abrazo profundo a la colectividad boliviana, uh-huh, a los hermanos bolivianos del Valle, de la ciudad de Dolores. Y ha sido muy hermoso, me he sentido... Muy lindo el programa de muy hoy. Muy lindo, acompañada abrazo... por Román y sus hijos. Uh-huh. Un abrazo a Encarna. Y un abrazo a todos los que han estado escuchando del otro a lado, todos los que disfrutando han estado como escuchando nosotros. Sí, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar.